Vamos a empezar. Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Que el tema del día de hoy va a ser... es que no sé, estoy indecisa entre Spider-Man. Spider-Man. O series de los 80, 90. Pero la cosa... No, 60, 70. ¿De qué años es He-Man? Jiménez de los 80. Y ese era Spider-Man de los... 70. Y el Batman es del 69. El Batman es del 60. Estamos devolviéndonos. Es que 69 toda cochina yo. O sea, 60 Batman. Después He-Man. No, Spider-Man. Spider-Man. Y después He-Man. Jiménez. Entonces... Es que podríamos hacer uno hablando de los tres y hoy solo podríamos hacer uno como hablando de Spider-Man. Spider-Man en general. Bueno. Entonces dime tú, ¿qué piensas de Spider-Man? ¿Cuál es tu Spider-Man? Habla en general. Spider-Man en general. En general. Pues a mí Spider-Man me parece una buena idea, me parece un superhéroe interesante, pero me gusta más cómo lo han explorado más allá. O sea, las dimensiones paralelas, las otras adaptaciones y eso. Más que Peter Parker en general, me gusta el Spider-Verse, por decirlo así. Mi Spider-Man favorito es Takuya, que es el Spider-Man japonés. Sí, ese es mi favorito también, efectivamente. Porque es genial. ¿Qué tiene el Spider-Man japonés desde tu punto de vista que no tienen los otros Spider-Man? Genialidad. Defensa para los otros. Los otros son interesantes, pero él es el más interesante de todos. O sea, pues él, como cuando hicieron la serie, no tenían los derechos ni nada. O sea, solamente tenían el nombre y el traje. Entonces, con las uñas hicieron toda una historia y lo primero que se les ocurriera, y eso ayudó mucho a hacer las bases de lo que ahora se conoce como el Sentai, los Tohoku, todo lo relacionado a Power Rangers, salió de unas personas que solo tenían un traje y un sueño. O sea que tú me estás queriendo decir que los Sentai son previos. No, él es previo a los Sentai. Perdón, sí, que Spider-Man es previo a los Sentai. Ah, vea pues. Sirvió como base. Tal vez no fue totalmente el originador, pero sí una gran parte de lo que fue ese Spider-Man ayudó a todo ese movimiento a salir. Sí, de hecho. Pues por muchos capítulos que vimos, tiene fuentes podría ser la fuente de muchas cosas que decíamos, ah, pero eso lo hemos visto. Pues nada más el vaquero que botaba, que hacía igual que el de... Ay, ahora se me fueron todas las palabras. ¿Cómo es que se llama? Este que tiene el arma con la guitarra. Ah, esperado. Desesperado, sí, pero ¿cómo se llama el actor? Antonio Antonio Banderas. Banderas. Entonces como era como un Antonio Banderas japonés porque tenía sombrero, tenía ruana o poncho, como se le diría. Y tenía un arma, una guitarra, y tocaba la guitarra, pero después la guitarra era una escopeta o No, me trae tres. ametralladora, sí. Entonces, pues eso es algo que se ve por primera vez ahí, creo yo. Entre otras cosas, yo no sé, vimos como un montón de cosas que pudieron ser la inspiración para otro montón de cosas. Pues puede ser casualidad, obviamente, pero puede que no. Teniendo en cuenta que muchos creadores de anime y demás eran niños en esa época y veían ese tipo de programas. Sí, exacto. O sea, Uno no sabe cuántas cosas puede haber inspirado un programa tan sencillo, tan básico, tan de bajo presupuesto. Terminó siendo tan importante. Porque sí tenía. Y lo que yo digo, que resalta incluso el poder femenino, por así decirlo, porque tiene una amazona, o sea, una amazona en los 60. Que, ¿de qué año es Wonder Woman? Wonder Woman es como de los 40, 50. Sea, es previo. Sí. O sea, esta amazona es seguramente una referencia a Wonder Woman. Y una muy buena referencia, pero entonces sí, o sea, fue como un, no sé, apoyo en cierta medida a esa tendencia de una mujer siendo protagonista, porque aunque no fuera la protagonista como tal, sí tuvo un papel muy importante en la serie, muy, muy importante, y pues sí, era la villana, pero uff, excelente villano, o sea, me pareció muy bien el papel que hizo ella como villana. Y Sí. después aparecieron otras dos. Que también mujeres ahí y fuertes, y no eran como el villano que aparecía solamente por un capítulo, sino que luego se volvieron como parte del grupo de los malos y eran personajes recurrentes. Y siempre que salían, no sabía que Spider-Man le iba a tener como problemas enfrentándose a ellas, en especial con la de las flechas. Que siempre, siempre le daban a flechas a Spider-Man. Sí, eran muy buenas en lo que hacían. Entonces sí, ellas fueron buenas en su papel de villanas y pues que es raro, ¿no? Generalmente no se encuentran muchas como mujeres haciendo pues un papel tan activo en una serie, sobre todo de los 60. Pues no. De hecho, ahora más adelante que vamos a empezar a ver Batman del 66. 66. Yo creo que, pues yo lo que medio he visto ha sido como una Gatúbela y un par de personajes femeninos bastante, bastante pasivos, bastante débiles. Mientras que estas aquí sorprendentemente se defienden bastante, bastante, bastante bien. Entonces, pues bien, va en un punto ahí para el villano, que todo su séquito fueron mujeres amazonas que se defendían. Y pues Spider-Man no se dejaba con su malla y sus bailes y sus, ¿cómo se dice eso? Se repetían los videos un millón de veces, pero pues al final todo salía bien. Y bueno, ya. Entonces en escenas, ¿cuál es tu escena favorita? De este Spider-Man, Sí. Vamos a terminar hablando de, yo creo que de ese pues Spider-Man. Sí. sí, bueno, Sí, porque quiero hacer algo medio, no tan extenso, mejor dicho, como 30 minutos, como 15 minutos más o menos. Ya 15, 20 minutos para que no sean tan largos. Me parece que hablar solo de Spider-Man por ese tiempo puede funcionar muy bien. bueno. ¿Cuál es la escena favorita? O el capítulo favorito. Capítulo favorito, sí sé, que es el capítulo final. ¿El capítulo final? ¿Sí? Sí, totalmente. No, a mí no me gusta porque. ¿Será que spoileo una serie de hace cuántos años? Tal vez 40. 40 años. Se muere la Amazona. Qué horrible. Se murió. La mataron de la forma más horrible posible. O tal vez pues si explotó la nave, porque es que al final no sé si la nave Se se fue, se explotó. explotó. Ah. Explotó totalmente. Yo pensé que si hubiera, no sé, le hubiera podido cambiar los códigos para que la. Bueno, ahí el villano lo que hace es meter a la Amazona. Tiene una pelea porque el villano prefiere a las otras dos Amazonas que a la principal y con la que siempre había pues recibido como el apoyo. Y ella se mete en un cohete en el que debería haberse metido el villano. Así que igual que Doctor Malito, como en una película de Austin Powers, se iba a meter, era el villano y se mete es la Amazona. Y al final la Amazona se va en el cohete, pero el villano hace que el cohete explote. Pero yo pensé que iba a pasar algo como, no sé, hubiera podido hecho hacer que el villano se, que el cohete se fuera al espacio exterior y se congelaran, así como el doctor Malito se congeló por muchos años en el espacio con la Amazona, hubiera pasado lo mismo, se hubiera sido mucho mejor. Sí, pero yo lo digo más que todo porque ese capítulo pasaron muchas cosas, la historia estuvo interesantemente bien desarrollada, el malo primero venció a Spider-Man, descubrió su identidad secreta, se lo juega todo el capítulo, uno recibe la mayor empatía con la mala, con Amazona. O sea, la mayor empatía la tuve en ese capítulo porque muestran la preocupación de ella, ser reemplazada y demás, que era algo que ella no le había dado mucho interés, pero aquí se sintió y era muy intenso todo y no me dejaba un momento para descansar. O sea, terminaba una batalla y empezaba la siguiente y la siguiente y si no era la batalla era el drama del secuestro o el drama de la traición. Fue emocionante el capítulo desde que inició hasta que terminó. Me encantó. Yo sí, pues me encantó también, pero no ha sido el que más me ha hecho reír, y yo creo que yo lo elegiría por el capítulo que más me hizo reír. Y en ese orden de ideas podría ser el capítulo del perro. Ah, con el perro escribe su identidad secreta. Sí, cuando el perro descubre la identidad secreta de Spider-Man. Es que me acuerdo y me da risa. O, no sé, el de las Amazonas también, cuando descubrían a las Amazonas, consiguieron disfraces como de monjas y se los pusieron y querían, o la traducción estuvo mal, no sé. No sé, porque se supone que iban a ser momias y Sí, estaban en unos ataúdes. dicen momias, las metieron en ataúdes de vampiros y tenían trajes de monjas. Entonces es un poquito confuso saber exactamente qué eran, porque él dijo, el villano iba a traer, digamos, a Pollo, y dice, como no, voy a traer a unas amazonas, así como la amazona que ya tenía contratada, voy a traer otras dos. Pero el problema es ese, que aparecen en ataúdes de vampiros con trajes de monja y la traducción dice que son momias. Entonces uno no sabe realmente qué son. Al final sí son amazonas y sí se ponen su traje de amazona, pero pues realmente cómo las trajeron es lo que no queda claro. Ni porque tenían trajes de monjas, ni nada. En fin. Y las descubrió un niño, para colmo de males. Pero muchos capítulos con niños. No, no, ah, eso es otra cosa. Spider-Man japonés tenía una fuerte pasión por los niños desamparados, por los niños sin hogar, por los niños que no tienen huérfanos, que no tienen padres, sí. Y pues todos los capítulos tienen, no, un gran número de capítulos tiene un niño huérfano. Y que matan con facilidad, los japoneses matan con facilidad, la cantidad de personajes que también murieron, porque uno diría, no, pues eso es un programa, claramente el público era los niños, porque pues sí, hay mucha interacción entre Spider-Man y los niños, entonces claramente querían generar esa empatía y que el niño reconociera a Spider-Man como, pues como el héroe, pero matan a todo el mundo, hay muertes que uno dice, no van a matar a nadie porque esto es para niños, no, pues es Japón y matan gente. Muy feo. ¿Cuál fue la primera muerte? No me acuerdo. Uf, difícil de recordar ¿Cómo era eso. una muerte que tú te acuerdes? Me acuerdo la viejita que tenía su templo de gatos y que le oraba al gato, al dios gato y demás, y al final se muere la viejita y Spider-Man tiene que terminar el rosario que ella estaba rezando. Le rezó el rosario y la viejita. Sí. O lo que hacía el profesor, doctor, ¿cómo se llamaba el malo? Ah, sí, el profesor Monster. Profesor Monster. Que transformaba a las personas, a algunas personas que secuestraba las transformaba en monstruos. Y muchas veces secuestraba como padres de familia o familiares de algún ser querido que iba a ser protagonista, yo qué sé. Y los transformaba. Y pues sorpresa, no se pueden destransformar. Tiene que matarlos alguien, en este caso Spider-Man los mata, o ellos se suicidan. Creo que hay uno que se suicida, ¿no? Sí, hay lo que se suicida. De hecho, Una chica. hay más de un suicidio. Ah, sí, porque la otra que se convirtió en monstruo y murió bajo las llamas. ¿Y no había un padre o algo así que se había también suicidado porque se volvió un monstruo? Sí, No, no, también. El no, de la ese niña, el de la niña. sí. El de niña ciega. De la Ese niña sí. ciega. Él se suicida. O sea, y no pongamos a Spider-Man de asesino, pues que igual mata, porque sí lo hace. Pero no lo pongamos así tan mal. Entonces, pues, suicidio, la mejor solución para que los que se transforman en monstruos, pues, ya no estén. Porque no hay ningún serum que los transforme en humanos de nuevo. No, no, eso no pasa. Esto es irreal, pero tiene su pedacito de realidad. Entonces, no, se tienen que morir y ya, y se mueren y los matan. De hecho, hay uno en donde, es de los últimos, que aparece un bicho, un monstruo, que tiene como una especie de cosa que sí revive, que es el malo, el que tiene como una especie de una tótuma. Fue un demonio, fue un demonio, fue ¡Demonios! el demonio Enma. Ah, el demonio de Enma, sí. Yo tengo una especie de totuma que tiene un agua que revive gente o revive lo que sea. Y entonces Spider-Man mata sin problema a una amazona o a A las dos, a las las dos. botas, las botas del edificio. Las bota de un edificio. Y entonces se caen muertas y él las mira, apenas se asoma así como, mi trabajo aquí ha terminado. Y llega el bicho y les echa el serum con la totuma, la vaina. Y reviven. Y pelean contra Spider-Man. Ese es el único caso en donde reviven. Donde primero, el agua no es de alguien que sea bueno. Y segundo, el que mata es Spider-Man. O sea, muy mal. Además, la principal motivación de Spider-Man, ¿cuál es? Es la La venganza. venganza. Lo dicen como un millón de veces. Spider-Man se quiere vengar. Spider-Man se quiere vengar. La venganza sí es buena. No mata el alma ni la envenena. Es buena. La venganza, la venganza, la venganza, la venganza. Y cuando se acaba, el mensaje de Spider-Man es, la venganza es genial, la logré, porque mata efectivamente al, ¿cómo se llama? Profesor. Profesor. Profesor Monstruo, sí. Lo mata y logró la venganza. O sea, este Spider-Man sería el mejor para los Vengadores. Porque él de corazón ama la venganza. Él todo el tiempo está. De hecho, con el niño, ¿te acuerdas del capítulo con el niño? Tienes que ser más El específico. del niño y la venganza. Que le dice a un niño, le dice como, oye, ¿por qué no te vas a vengar? ¿Qué te pasa? Ah, sí. Le obliga a un niño a vengarse y a ir pues contra un bicho a pelear. A un niño. O sea, Spider-Man se va con unos niños a pelear. Es lo otro. El manejo de los niños en las peleas. Que los niños, pues obviamente sí hay cierto momento en donde dicen, no, usted no va a pelear porque es un niño. O no, usted no puede ir. Pero eso se lo pasan en varios capítulos como, ah, no importa, la verdad, mucho. Como que. ¿Te acuerdas un caso? Ahorita no me acuerdo. Pero me ¿De qué me acuerdo. puedo hablar tanto, Daniel? El del niño, cuando el niño se encuentra con las dos chicas de Takuya. Eso suena feo. La hermana y la novia. Cuando se encuentra con la hermana y la novia de Takuya. El niño. Me acuerdo ahorita de la niña que se peleó contra Spider-Man, la que Ah, era un bully. eso es épico. La niña. Una niña que se pelea contra Spider-Man y De ganar. le gana. No, no, pero me refiero al niño. Al niño que va a ir a pelear contra los bichos. Contra. ¿Cómo es que se llama la? Eso sí te acuerdas tú. Yo me acuerdo de la historia, tú te acuerdas de los nombres. El grupo. El que está dirigido por el profesor Monster. La Iron Cross. Iron Cross Army. Iron Cross Army. Iron Claw suena como referencia nazi, ahora que me pongo a pensar. Bueno, él se va a ir a pelear contra los bichos del Iron Cross y se encuentra con la hermana y con la novia de Takuya. Que es después Spider-Man. Ah, que se iba a meter a la casa y ellas lo miran y al final fue como, ese niño se va a meter allá que es peligroso, no hagamos nada y se fueron. Sí, que les pide ayuda y les dice como, venga, ¿será que me pueden ayudar? Es que necesito ir a meterme allá a pelear contra los malos. Y ella es como, ah, pues te irás solo porque nosotros no, eso es muy peligroso para nosotros. O sea, no le dicen como, no, esto es peligroso para todos, tú eres, tienes como menos de 10 años, tú te vas con nosotras. No, le dicen como, bueno, puedes ir tú, a mí no me importa, a mí no me vas a meter en eso. Y el niño efectivamente va. Que por suerte y milagro de la vida se encontró con Spider-Man, que le salvó el pellejo, pero él hubiera podido ir y lo hubiera podido matar y pues no hay problema. ¿Qué más? Y Otra escena. Y el capítulo en donde sale la cabeza de él debajo del carro. ah, cuando secuestran a este tipo, que había una escena de secuestro y un momento donde el carro paró debajo sobre una alcantarilla donde iban secuestrando y Spider-Man sale de la alcantarilla y rompe el carro por debajo y se infiltra y golpea a todo el mundo y hace que el que iba secuestrado saliera del carro por debajo. Y luego cuando finalmente llegan al lugar, abren la puerta y Spider-Man está sentado así todo sensualmente diciendo que lo dejen dormir. Ay, yo me acuerdo que al principio hubo un par de capítulos que fueron un poquito como aburridos, como que no. Pero la verdad son contados con los dedos de una mano, porque el resto de capítulos, ¿cuántos capítulos son? 41. 41 capítulos. 99% fueron, cada uno tenía su detalle especial y maravilloso. Habían algunos repetitivos, sí, habían muchos niños sin hogar y huérfanos en ese pequeño pueblo, porque era solo un pueblo, no era muy grande. Sí, pero cada una de esas historias tenía algo diferente, como que lo hacía gracioso y especial. Y pues la historia de que se robaron al leopardo. Ah, sí, al inicio en la serie, cuando estaban en mitad de producción, se robaron el traje del robot gigante de Takuya. Entonces el resto de la serie tuvieron que utilizar clips de lo que ya habían grabado con él, tristemente. Entonces, pues, no. No se pudo seguir con el traje de leopardo. Ah, y que al inicio te acuerdas que siempre su frase era el emisario del infierno. Sí, yo no sé por qué la cambió. Pues no sé, pues porque en Japón el infierno no es que sea, pues, de acuerdo a la religión, eso es un concepto más occidental. No sé si en algún momento alguien se haya quejado, algún occidental, desde el mismo Japón, porque no creo que haya sido una queja como tal. Pero sí, él decía que era el emisario, encima, el emisario del infierno y su mensaje principal era la venganza es lo mejor. O sea, véngate. Véngate Sí. porque sí, no sé. Bueno. Después de un rato dejó de decir el emisario del infierno de un día para otro y utilizaba una frase que fuera de acuerdo con la historia que estaban contando. Ah, sí, Como así si era un niño cantaba. huérfano, decía como el defensor de los niños huérfanos. Si era un perro, entonces era el amante de los perros o algo así. Excelente, excelente. ¿Qué otras cosas? ¿Qué es lo mejor? Ah, bueno, ya, lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué es lo que más te gusta de Takuya como tal? Takuya sería el Peter Parker Ese universo. de ese universo. Takuya no es fotógrafo. O sea, danos un pequeño. Sinopsis, la biografía de Exacto, una Takuya. pequeña sinopsis de Takuya. Bueno, Takuya es un deportista, él hace motocross, No tiene ganó dinero. una gana de dinero, Vive con su hermana y su hermano. Los padres nunca los mostraron en la serie, supongo que es huérfano. Ah, mentira, sí, su padre no muestra. Ay, el papá, por eso Porque él es quería a papá. los huérfanos. Daniel, acabo de conectarlo todo, porque el papá murió gracias al Iron Cross Army. Ajá, sí, en el primer capítulo. Claro. Y entonces Takuya, eso, tenía. Vive con la hermana, el hermano, el papá que lo mataron al Iron Cross. Y ahí tiene una novia que es reportera. Horrible. Peor ser humano del mundo. Primero para empezar las cosas, pues primero lo del niño, que le dijo, ella fue la primera que le dijo como, ah, no, usted vaya por allá, a mí no me importa. Entonces, ¿no le importan los niños? Bueno, primer pequeño error ahí, gran error. Segundo, pateó un perro, lo alcanzó a patear. No, Solo lo trató. no, Para sí. mí era como si lo hubiera pateado. Dice como, cachorro, lo peor es que era un cachorro que estaba ahí en la casa, creo, y ella empieza como, ay, ¿qué es esta cosa tan horrible? ¿Qué es esta bestia? ¿Esta porquería? No sé, pero le dijo como muchas cosas horribles a un cachorro, es que un cachorro. No, trató mal a un cachorro y encima tiene una actitud horrible con Takuya. Yo no sé por qué son novios, ella lo trata muy mal, Takuya la trata a ella muy mal, parecen más enemigos que novios. Es una relación algo tóxica No, entre no, él. no, esa chica me cayó muy mal, me cayó muy mal. Y Takuya no fue mordido por una araña radioactiva, no, para nada. Él encontró un viejo muriéndose en una cueva, que en realidad era un extraterrestre, y el viejo le dijo que quería venganza al Iron Cross Army porque destruyó su planeta. Y se convierte en una araña que le habla a Takuya y le dice que es el elegido del planeta Spider para llevar a cabo esta venganza. Entonces Takuya dice como, ah, ok, si esa misma vaina fue la que me mató a mi papá, entonces yo le voy a ayudar a ustedes. Y así es que se convierte en Spider-Man. Spider-Man, sí. No sé, de hecho muchas veces hay arañas alrededor de la serie que Ah, sí, que le habla. coherentemente, porque si se supone que eres el hombre araña, sí, deberían hablar de las arañas o deberías hablar con las arañas. Y aquí sí ocurre eso. Las arañas le dicen como, mira, tienes que ir por este lado, por ahí se fueron los malos. O le dicen, no, no te metas ahí, Takuya. O le dan señales, no sé, las arañas le hablan a él. No le tienen miedo y les acerca y las acaricia algunas. Salvó a una vez pasada en el capítulo de... Sí. Y bueno, ¿y la personalidad de Takuya? Es una persona graciosa, es todo chévere con la gente, es interesante, no es el inteligente, sino es más como el chico popular. Yo sé que... No sé, yo sé que puedo sonar muy agresiva con esto, pero ¿qué otro Spider-Man puede ser como realmente bueno en muchas cosas? Es decir, no solamente inteligencia en cuanto a la ciencia, en cuanto a la tecnología, más inteligencia emocional. Siento que este Takuya, este Spider-Man, perdón, ha sido el que ha tenido más inteligencia emocional en cierta medida, no sé, porque siento que los otros, ay, es que cometen tantos errores, de lo poco que sé, ¿no? Porque yo tendría que leerme toda la historia, todas las historias, todos los cómics para poder opinar como con más criterio, pero pues no sé, no hay un Spider-Man así como que yo diga como, uff, inteligencia emocional, inteligencia... De pronto Miles Morales. Ah, tal vez, ¿por qué no? Sí, pues es que usualmente como todos los Spider-Man siempre tienen un familiar muerto, una tragedia o eso, y en eso se centra su tristeza, entonces de pronto es por eso que no les deja el desarrollo emocional. Pero en cambio Takuya no centra tristeza, sino centra venganza. Como el vengador que es. Sí. Entonces supongo que por eso cambia un poquito, porque la personalidad de Takuya a la personalidad de Spider-Man también cambia mucho. Sí. Porque como Spider-Man es supremamente serio, es investigativo, es un detective, mira a dónde sopla el viento y ya sabe dónde fueron los villanos. Entonces es un cambio impresionante, porque como Takuya siempre se hace un poco como el tonto, como, sí, soy el chico gracioso. Pero es que si notas, él se está haciendo el tonto. De hecho, varias veces el Iron Cross Army pasó frente a él y fue como, ¿y quién es ese tipo? Ese tipo está como siempre, como cerca de lo que está pasando. Es como, no, no, no, mira, mira cómo se cayó, mira cómo se tropezó, mira esas caras que hace de idiota. No, él no es. ¿Cómo puede ser alguien así, Spider-Man? Entonces sigue el derecho. ¿Recuerdas la vez que lo persiguieron con un auto y lo intentaron atropellar y terminó saltando un caño? Sí, me acuerdo. Entonces sí, Takuya tiene como... Sí. Pues no sé si ya estoy sesgada porque me gustó mucho o qué, pero creo que sí, es como el mejor para mí. Y ya, las habilidades que tiene como Spider-Man. ¿Cuáles son las habilidades que tiene como Spider-Man? Pues como fue elegido, entonces lo que le hicieron fue ponerle como un brazalete. Es un brazalete súper tecnológico que aparte también le inyectó una sangre alienígena. Especial. Sí, que es lo que le ayuda a curarse más rápido y tener habilidades. Y entonces con este brazalete tiene tecnología y puede descubrir si alguien está haciéndose pasar por... Digamos, los bichos solamente cambian de forma y se hacen pasar por civiles. Entonces, solamente utilizando ese brazalete se da cuenta si son bichos. Lanza la telaraña, lanza con una malla. El brazalete también llama a tres máquinas. Pues llaman dos máquinas. El GP7, que es un carro deportivo que puede volar cuando quiere volar. Y el Spider Machine. No, espera. GP7, Spider Machine GP7, Marveler, Marvel, en verdad. Spider Machine GP7 es el todo el nombre de GP7. Marveler, que es una nave ya voladora con cañones y todo, que el GP7 se mete dentro de esta. Y el Marveler se transforma en su robot gigante llamado Leopardón, que es con el que vence solamente los bichos, porque como buen Sentai, los bichos se vuelven gigantes y él tiene que tener la pelea con un robot gigante. Sí, excelente. ¿Y Que el sabes? robot tiene una espada llamada la Sword of Vigor. Con esa siempre su ataque final. Que de hecho al final Profesor Monster se vuelve gigante también. Y qué más sus cosas tienen, ¿no? Nada más, ¿no? Pues poderse pegar a las paredes de la forma. Sí. Utiliza ese poder mucho mejor que cualquier otro Spider-Man porque sube y baja y vuelve y sube y vuelve y baja. Y a veces innecesariamente sube un edificio para volver a bajarlo donde están los bichos y ganarle. Sí. Sin olvidar cuando giran su propio Sí, cuando eje. gira su propio, es que se comporta como una araña real. Él se apropió de su papel de la mejor forma, entonces sí, hace todo. Y también tiene un sentido de arácnido que no se explica muy bien, Sí. porque detecta, es un sentido de arácnido que como que detecta peligro a distancia. Entonces está por aquí, dice como, oh, hay un peligro como a 4 kilómetros, entonces voy a ir hacia allá. Y que a veces funciona y a veces no, porque cuando, digamos, hay gente que lo necesita, nunca se da cuenta. Y Creo sin que es olvidar. cuando ya lo secuestraron y están por allá, lejos. Sin olvidar la vez que el Dr. Monster creó como unos Beatles falsos que hicieron un hit llamado el Spider Boogie. Y cada vez que tocaban eso, Spider-Man no le servía el Uy, sentido de ya arácnido. me acordé, el Spider Boogie, que no, no, no, no, ya, ya me acordé. Qué raro. Bueno, sí. Y creo que ya. Y la telaraña, que esa sí le sale de las manos, ¿no? ¿O es del traje? Del traje, creo. Yo No sí sé. había. Es que... Porque nunca como civil lo utilizó. Siempre lo utilizaba cuando estaba con Spider-Man. Entonces supongo que se la da el traje. Sí, es probable eso, sí. Bueno, sí. Pero era una cabuya que se amarraba a los árboles. Sí, era una soga súper fuerte. Era muy Sup loca. era súper gruesa esa soga. Era una cabuya, Daniel, una cabuya blanca. Qué bueno. Y pues nada, ya. Eso es la historia de Spider-Man. ¿Algo más sobre Spider-Man? ¿No? No. extrañar. Sí, una excelente serie. Me gustó muchísimo. Sí, fue muy buena serie. Pero pues bueno, ya terminó. Entonces, pues nada. Vamos a esperar a ver qué vamos a reportar sobre Batman. Y luego toca hablar de He-Man. Uf, Bueno, listo.